¿Estás, Agustín? Recordarnos tu nombre. Sosa Gustavo. Gustavo Sosa. ¿Vamos? Yo soy licenciado en enfermería. Bien, perfecto. Gustavo Sosa, licenciado en enfermería. Bien. ¿Vamos? Bueno, Gustavo, contanos, trasladaron todo el hisopadero aquí al Club Estudiantes, contanos cómo es el trabajo. Sí, hola, ¿qué tal? Buenos días. Trasladamos todo el equipo para hacer los hisopados acá, primero por la inclemencia del tiempo y por el aumento de personas que empezaron a ir a hisoparse, no solamente sintomático y asintomático. ¿Qué significa esto? Por ahí la población dice, no tengo síntomas y no me voy a hisopar. El nuevo test rápido que estamos utilizando capta el virus a aquellos pacientes que son asintomáticos. Así que empezamos a atender a aquellos pacientes también. Bien, este sistema es el último que están haciendo, que tiene una efectividad del cerca del 90%. Exactamente. El test rápido, hoy por hoy, dentro de la cantidad que se está hisopando por día, más o menos 400 a 450 hisopados, ¿sí? Y una positividad del 30 35 y a veces al 38% de positividad en los test rápidos. ¿Y cuántos puestos hay para hisoparse? Ahora en este momento hay cuatro puestos. El equipo, agradezco a todo el equipo que está presente. Hay diferentes tipos de profesionales, técnicos, que están haciendo este trabajo. Se hacen los dos test, digamos, primero se hace el rápido y también el PCR. Claro, se hace primero el test rápido, son 15 minutos, en 15 minutos está el resultado. Si el test rápido es negativo, se hace el PCR y el PCR se manda a epidemia. Si el test rápido es positivo, directamente se descarta el PCR. En todos los casos las personas se tienen que después aislar. Siempre se tienen que aislar, tanto por el test rápido, si es positivo, se tiene que aislar por el término de 10 días y cada centro le va a hacer el seguimiento correspondiente. Y si el test rápido es negativo, hay que esperar el PCR hasta que esté el resultado, tiene que estar aislado a la persona. ¿Generalmente son 48 horas? Entre 48 y 72 horas. El aumento de casos de hisopados también aumenta el tiempo del resultado. ¿Las personas que dan positivo también tienen un tratamiento con ivermectina? ¿También hay un puesto para eso? Sí, hay un puesto de ivermectina. El paciente, aquel que es positivo, se le ofrece la ivermectina como un tratamiento a sus síntomas. Le toman los datos de cada paciente, los síntomas, algunos antecedentes patológicos y el consentimiento informado del paciente. Si ellos acceden a ese consentimiento informado, ya directamente se sacan la dosis miligramos kilo y pasa al sector de farmacia, que le van a expandir la ivermectina. ¿Las personas son todas mayores o también hisopan a menores? No, se hisopan a menores también. Bien. Sí, el tratamiento de ivermectina es mayor de 18 años. ¿El tratamiento con ibuprofeno inhalado también lo hacen? También se está haciendo, sí. Bien. Sí. Bien. En la localidad de Toay, que esa es una pregunta que están haciendo algunas personas, ¿también están hisopando y dónde? Ahí me llegó la información de que estaban en un club, ¿sí? En el club en el polideportivo. Sí, exactamente. Bueno, ¿hasta qué día van a estar acá? ¿Cómo te han pensado? Vamos a estar hasta el día martes, ¿sí? De 8:30 a 17 horas. Los hisopados se va a hacer corrido. Y también el lunes también. Sí, feriado, fin de semana y feriado también vamos a estar acá, así que agradecer a toda la dirección de acá del estudiante, a la comisión directiva. Bien, perfecto. Gracias, bárbaro, buenísimo, muchísimas gracias. Así que el lunes también. Sí, perfecto. Yo no sabía que iba a estar.